como cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de Confusión aquí en RadioEsperantia.com, como siempre. Encantados de compartir un día más contigo este tiempo de radio. Y como siempre en RadioEsperantia.com. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación. Te agradecemos de todo corazón que estés ahí, porque sin ti pues Confusión no tendría razón de ser. Y nada, lo que son las cosas, ya terminamos el mes de marzo. Último programa de Confusión del mes de marzo. El mes de marzo continúa. Y digo el último programa porque nosotros subimos los programas los miércoles. Entonces hoy exactamente es el último miércoles de marzo, 25. Y lo vamos a terminar este mes con un, iba a decir teclista, pero bueno, toca prácticamente todos los instrumentos, Darryl Alexander, que ha lanzado un álbum fantástico. Y tenía ganas de hincarle el diente. Además, el tema que te voy a proponer para comenzar, no lo vi venir, Didn't See It Coming. Es un conglomerado de estilos, de cambios de ritmo, de instrumentos. A mí me encantó, de verdad. Así pues, sin perder un instante, comenzamos. Y ya sabes que todo lo encuentras en radioesperantia.com. Listas de reproducción, podcast, audios. Tenemos tres reproductores a elegir. Y prácticamente pues todo lo que necesitas. Comenzamos, Darryl Alexander, nuevo álbum y esta maravilla, no lo vi venir, Didn't See It Coming. Thank you. noticia, Didn't see it coming, no lo vi venir, Daryl Alexander, y el álbum que recientemente acaba de publicar llamado Las llamadas mañaneras, Morning Calls. ¡Qué pasada! Hay músicos que tienen un gusto exquisito, lo demuestran y nos lo hacen disfrutar. Otro teclista, Dom Chiquetti. Chiquetti, que es el diminutivo no de Donald, porque es con M, sino de Dominic. Esto lo publicaba el 2025 aquí en The Alpel, con gente fantástica, John Harrington, Wes Little, Paul Adamy y Bill Hayes. Se llama Candy Apple. Y nos parece de verdad una pasada. Pues vamos con el artista virtual que te presentamos la semana pasada. Un tema que me encanta. Tomorrow will be the day. Cool Music North. Uno de nuestros artistas virtuales. We'll be right back. que pasará Tomorrow Will Be the Day con Music North, otro de nuestros artistas virtuales que puedes escuchar en el canal de vídeos de YouTube de Radio Esperantia. Sade es ya más conocida y este era su tercer álbum, Stronger Than Pride, Nothing Can Between Us. Nada puede interponerse entre nosotros. Nothing can come between us. Sade, banda británica que le da nombre la vocalista Sade Adu, y un álbum espectacular del 88, más fuerte que el orgullo, Stronger Than Pride. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Pride can build a wall, make it hard to see the light, but what we got. Otra de nuestras artistas virtuales, Thelma, Thelma Washington, iba a decir Houston. No puedes dejarme, you can leave me. Como te he dicho antes, todas las artistas virtuales y todos los artistas virtuales que tenemos de ambos sexos lo puedes encontrar en el canal de YouTube de RadioEsperantia.com. ¿Y dónde lo encuentras? Pues en cada uno de los posts correspondientes a nuestros programas tienes ahí. Aquí tienes el enlace, tal. Pues pinchas y ahí ves todos nuestros artistas virtuales. Vamos subiendo dos o tres temas prácticamente cada semana, o a veces se nos va la olla y subimos cinco. Todo depende mucho. Pero bueno, con esta calidad. Thelma Washington, You Can't Leave Me. En RadioEsperantia.com, en un programa que se llama Confusión. Thank you. ¡Qué maravilla! The Message, el álbum del 2023, que firmaba con letras de oro Lynn Rountree, un trompetista increíble. The Message, título del álbum, y lo que escucho, un temazo que a mí me encanta. Un poco más cerca, A Little Closer, Lynn Rountree. Cadence es un dúo de DJ, remezcladores, gente que hace música fantástica. Compuesto por Mark y Simon, son DJs. Que han estado pues produciendo a gente como Seth Fountain, Tom Paul, haciendo covers de la Motown, etcétera, etcétera. Música muy bien hecha, muy bien remezclada. De Cadenza con K. Esto es Confusión. Música diferente para gente encantadora. Con Fran J. Saavedra. Thank you. lluvia sobre un tejado caliente, techo. Incógnito Music, Magic Ironic, el álbum que publicaban finales de 2025, concretamente el día de Navidad. Rain on a Hot Tin Roof. Airbone, banda de Connecticut. Esto es del 2013, Silver Skies, el álbum, y Vicky's Jazz Joint. ¡Qué pasada! We'll be right back. Airborne es una banda genial de Connecticut. Y estos programas anteriores, y este y los siguientes, vamos a estar proponiéndotela porque cumplen precisamente el 25 aniversario de su existencia. Una banda genial. Este es un tema, dirás que largo el tema. Sí, pero es una pasada escucharlo. Vicky's Just Join, lo que escuchas, incluido en el álbum Silver Skies del año 2013. Una verdadera pasada, una banda que nos encanta, y además hay la particularidad de que cada vez que me mandan un disco nuevo, me mandan toda la discografía. Una cosa que se lo tengo que comentar, no sé si lo hacen con todo, pero resulta bastante curioso que te mande pues prácticamente todo. Airborne, Silver Skies, Vicky's Just Join. Teclista neoyorquino, Oldie Gregory, All in Good Time, el álbum que lanzaba en 2014. Música muy bien hecha desde Nueva York. Oldie Gregory, teclista, fantástico. Y el álbum que presentaba en 2014, que lleva el mismo título que este tema que escuchas. All in Good Time. Esto es Confusión, nos vamos ya con... Todavía no. Con el tema que enlazará con el último indicativo. Pero todavía nos queda ese tema que es una pasada de... La banda de Chicago, Urban Nights on the Block, de su álbum del 2002, The Chicago Project. Fíjate qué bien suena esto. We'll be right back. jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. Una maravilla, Dry Sabon, Gonna Happen, incluido en su álbum del 94, Conspiracy. Después cambiaron de nombre, se pusieron Dry Sabon, algo family, y no era, no sonaban igual, al menos a mí no me lo parecía y perdieron un poco la esencia. Pero este álbum, Conspiracy, genial. El tema este no es el original, sino que es una remezcla de Michael Kesey. Va a ocurrir, que sería el título literal, Gonna Happen. Pero suena, ya ves, de lujo. Gonna Happen, Michael Kesey. Y con el amigo Ray Oviedo, y un temazo. Pues te diremos un ratito que volvemos prácticamente en nada. Real Life. El álbum lo firmaba el año 93 Ray Oviedo y lo producía Andy Narrell, que es uno de los máximos exponentes de este instrumento curioso, bastante reciente, steel drum. Lo buscas, lo he explicado mil veces, a lo mejor lo buscas y verás que tocan en el culo de barriles, se hacen los tonos. Es un instrumento de percusión similar, parecido al vibráfono. Pues Andy Narrell, que es uno de los máximos exponentes de los steel drums, produce a Roy Oviedo, que él es de San Francisco. Oviedo es con B su apellido. Y todo lo que edita es una pasada. Real Life, incluido en su álbum del 93. Palitos y piedras, que es un juego, como el 3 en radio, en raya, pero que hay palitos y piedras. Entonces lo vas completando en los cuadraditos. Pues nos vamos ya. Como siempre, un verdadero placer, un lujazo estar contigo, compartiendo este tiempo de música aquí en Confusión. Ya sabes, podcast, audio, lista de reproducción completa, formas de contacto, todo lo que tienes que saber del artista que hoy hemos presentado, su álbum, Darryl Alexander. Y cualquier cosa que necesites, tienes tres reproductores a elegir, o sea que lo tienes todo pues muy fácil. Veo que te gusta el tipo de lista de producción todo completo, con música, intérprete, etcétera, que antes solamente poníamos el intérprete. Pues nada, me alegro de tomar esta decisión. Haber tomado esta decisión lleva un poquito más de trabajo, pero bueno, si a ti te gusta, si lo disfrutas, pues mira, compensa el tiempo. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra, de la realización y presentación. Nos vamos con el segundo álbum de Alex Buñón y un tema que siempre me ha encantado, Elis. A ser moderadamente felices. Bye bye y muchas gracias por estar ahí.